La cara B. El 18 de julio de 2003 apareció el cuerpo sin vida del microbiólogo británico David Kelly. Días atrás se había visto en la obligación de declarar en el Parlamento británico. Fue increpado con dureza debido a que se quería averiguar si este científico reveló a la cadena BBC que el informe que presentó Tony Blair ante su país sobre la potencialidad del arsenal químico de Saddam Hussein contenía datos exagerados que tenían por objeto justificar de cara a la opinión pública la necesidad de invadir Irak. La historia previa a aquella comparecencia se escribía en clave de conspiración, y es que David Kelly, a la sazón asesor científico en cuestión de armas bioquímicas del gobierno de Downing Street, había redactado un informe en el cual se expresaba con dudas acerca de la verdadera potencialidad militar de Saddam Hussein y de su país Irak. Kelly había actuado como inspector de la ONU y en su informe descartaba que el dictador iraquí pudiera hacer uso de un arsenal en parte ya inexistente. Pero Andrew Campbell, portavoz del gobierno, le pidió reescribir el texto. Hágalo usted más sexy, le dijo. Y es que Blair necesitaba de ese escrito para ir a la guerra. Kelly no tuvo más remedio que admitir la presión gubernamental, pero no resistió más y confesó a un periodista de la BBC que el informe fue amañado. Dijo la verdad. Sentencia. Condenado. Girl, you gotta love your man. En mitad de la polvareda y solo tres días después de su comparecencia, David Kelly desapareció. No pasarían muchas horas hasta que su cuerpo sin vida fue encontrado. Oficialmente se suicidó. De lo que se habló muy poco por entonces es de que Kelly también había estado relacionado con los ataques con Anthrax en Estados Unidos a finales del año 2001. Nuestra investigación llegó a la conclusión de que detrás de aquellos ataques biológicos no hubo ningún terrorista islámico. Sin embargo, los ataques con Anthrax sirvieron para iniciar la guerra mundial contra el terrorismo. Así pudo iniciarse la invasión de Afganistán y posteriormente la de Irak. Las sospechas son mayores al descubrir que, según un informe efectuado por la Federación Americana de Científicos, partiendo del análisis químico de las esporas empleadas en aquellos ataques, los cultivos biológicos de donde salió la sustancia estaban vinculados a las autoridades militares británicas y norteamericanas. Dice así uno de los puntos del expediente efectuado por este equipo. Dice así textualmente: el análisis genético del anthrax coincide con el tipo desarrollado en el campo de pruebas de Dagway, en las instalaciones militares de Portobello, en el Reino Unido, y de Fort Detrick, en Estados Unidos, durante los años 80. Por tanto, estas dos instalaciones son el origen de las esporas de anthrax que causaron el pánico en Estados Unidos y en casi todo el mundo en el año 2001. Casualmente, durante esas fechas, David Kelly había sido nombrado por el gobierno británico como director de Portobello. ¿Acaso el científico muerto sabía del verdadero origen del anthrax, sobre cuyo origen se apuntó oficialmente a Oriente Medio? Muy probablemente es este uno de los muchos secretos que se llevó a la tumba. Un suceso muy parecido al de Kelly se produjo el 16 de noviembre de 2001, cuando se denunció la desaparición de Don Bulley, uno de los microbiólogos más respetados del mundo. Su coche fue encontrado junto a un puente próximo a Memphis, en Tennessee. Trabajaba para la Universidad de Harvard, pero anteriormente lo había hecho en Fort Detrick, la cuna de las armas biológicas en Estados Unidos, y de donde habían salido junto al Portobello, el centro que dirigió Kelly entre 1984 y 1992, las cepas que contenían las esporas de anthrax utilizadas en los atentados. Se sospechó que había decidido, que Don Willy había decidido suicidarse arrojándose a las aguas del río Mississippi. Sin embargo, al día siguiente de su desaparición pensaba viajar a Atenas. De hecho, acababa de comprar los billetes de avión para hacerlo, y un suicida, claro está, no hace ese tipo de planes. Planes que, dicho sea de paso, también hizo Kelly horas antes de morir. Había pensado en dónde pasar unos días lejos del mundanal ruido e incluso escribió una serie de mails horas antes de desaparecer. En esos mails no daba, sin embargo, síntomas de encontrarse al borde de suicidio. Eso sí, señalaba y decía textualmente en esos escritos: hay agentes oscuros en este asunto. Un dato más que importante sobre este asunto lo ha revelado Gordon Thomas, uno de los más destacados expertos internacionales en servicios secretos. Al parecer, durante los últimos años, David Kelly había mantenido contactos con varios microbiólogos y uno de ellos era el mismo Don Willy. ¿Casualidad? El cuerpo de Willy apareció en las aguas de Mississippi el día 12 de diciembre. Su muerte sigue siendo inexplicable. Incluso un agente de la policía local de Memphis denunció que las autoridades federales habían entorpecido la investigación del caso. Lo que sí se sabe es que Willy había trabajado en colaboración con Steve Hatfield, el científico ex empleado de Forbetic, que según fuentes independientes podría ser el responsable de los envíos con cartas de Antrax y que curiosamente ya había efectuado con anterioridad trabajos encubiertos para el gobierno relacionados con armas químicas. Esos trabajos en colaboración con Hatfield llegaron a ser en ocasiones más inquietantes y peligrosos. En aquella época, David Kelly trabajaba manejando información top secret del gobierno británico. Tal circunstancia se ha conocido gracias al testimonio de Brian Jones, director durante los años 80 del pasado siglo del Comité de Inteligencia para la Defensa del Reino Unido, que testificó ante el juez Hatton durante el proceso contra el gobierno británico que tenía por objeto aclarar la responsabilidad del gabinete del premier Tony Blair en la muerte de Kelly. En su comparecencia aseguró que Kelly había trabajado en la siniestra operación Project Coach, una misión secreta del gobierno británico en colaboración con el estadounidense. En dicho proyecto participaron los centros, casualmente otra vez vuelven a aparecer, de Porton Down y Fort Detrick. El primero, como ya he señalado, dirigido por Kelly, mientras que en el segundo trabajaba Hatfield, que a la postre, como hemos señalado, ha sido el principal sospechoso de los envíos de cartas con Antrax. Ahí se unieron los caminos de ambos científicos. ¿Y con qué objetivo? Según el periodista Medium Raid, el proyecto COAST tenía por objeto investigar el potenciamiento de alteraciones genéticas que solo afectan a grupos con similares características de ADN y el desarrollo de armas dirigidas contra individuos concretos. Este proyecto se llevó a cabo en Sudáfrica y lo dirigió Wouter Watson, asesor de la presidencia que participó en el apartheid en Sudáfrica. Además, la CIA contribuyó a la misión aportando el saber de otro microbiólogo, el doctor Larry Ford, que poco después de ejecutarse el proyecto murió, oficialmente también suicidado. Poco después de todo esto, otro microbiólogo fallecía en extrañas circunstancias tras haber recibido una paliza en Wiltshire, en el Reino Unido. La policía nunca esclareció el caso, y es que el fallecido Vladimir Pasenchik era uno de los científicos más respetados de su campo. Había trabajado en Biopreparat, la fábrica rusa de armamento biológico más efectiva que recuerda la historia. Tras la caída del Muro de Berlín, se refugió en el Reino Unido. Quien le acogió para su laboratorio fue David Kelly. Ambos trabajaron en colaboración durante años al servicio del Centro de Guerra Biológica de Porton Down, uno de los dos laboratorios que contaban con Antrax pertenecientes a la cepa utilizada en los ataques que tuvieron lugar justo después de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Por cierto, el centro de Porton Down fue privatizado a mediados de los años 90 y en julio de 2002 lo adquirió un consorcio empresarial propiedad del grupo Carlyle, del que ha sido representante internacional George Bush padre y que se convirtió en una de las empresas más beneficiadas por los contratos armamentísticos surgidos tras el 11S. ¿Otra casualidad? No deja de resultar inquietante otro detalle que no debe pasarse por alto. Junto a Kelly Pasencik trabajó codo con codo un tercer experto, el doctor Christopher Davis, que al tiempo que trabajaba en Porton Down lo hacía como empleado de la empresa Veridian Corp, una empresa que sumerge su historia en los años 40 del siglo XX. Entonces el laboratorio aeronáutico Corlett participó en el desarrollo del proyecto MK Ultra, un proyecto de la CIA y otras agencias, un proyecto de control mental. Tras este siniestro proyecto no se escondía otra cosa más que una flagrante experimentación con humanos. Cornell fue absorbida posteriormente por la empresa Carlsbad, que en 1997 se fusionó con Veridian y se integró en la empresa General Dynamics, a la que se han entregado decenas de contratos armamentísticos tras el 11S. Bajo todas estas circunstancias reseñadas, la muerte de David Kelly quizá puede interpretarse de otro modo. Kelly desapareció para dar un paseo a las 15 horas del 17 de julio. Su cuerpo fue encontrado hacia las 9 del día siguiente. Lo hallaron dos voluntarios. Se encontraba sobre la hierba, sin vida. Según declararon, les llamó la atención la escasa cantidad de sangre que había a su alrededor. Acto seguido, dieron parte a la policía del hallazgo. 25 minutos después, un detective de la policía alcanzó la escena del suceso y protegió el lugar hasta la llegada de dos agentes de policía a quienes se les asignó el caso. Lo primero que sorprende es que el cuerpo de Kelly en algún momento había sido desplazado del emplazamiento original en donde se produjo la muerte, según consta e informes oficiales. Además, la naturaleza de las heridas detectadas llamó la atención a quienes examinaron el cuerpo en primera instancia. Según otros informes, hubo en el lugar un tercer hombre. Curiosamente, las autoridades británicas no han dado a conocer todavía ni el informe de la autopsia ni el informe toxicológico de los restos encontrados en el cuerpo. De momento, ambos dossiers son top secret, como tantas otras cosas en este caso. En un nuevo juicio contra Blair, tampoco se ha esclarecido este asunto.